Radio Sofía. En busca de nuevos sentidos. El ciervo ambiciona el listón del vestido y busca allí el cielo que tú buscas en los ojos. ¿Quién tiene razón? Georg Christoph Lichtenberg. Muy buenas tardes, esperamos que estén disfrutando esta tarde de sábado. Este es el programa de la Facultad de Filosofía Radio Sofía. Y como ya es costumbre, los saludamos Italia y Marco. Insisto en recordarles que pueden contactarnos a través de la red social Facebook, buscándonos como Comunidad Filosofía UMSNH o bien como Comunidad de Filosofía, y en la página web oficial accesible en la dirección electrónica filos.umich.mx encontrarán la información sobre procesos y actividades académicas que ustedes necesitan. Radio Sofía llega a ustedes mediante las frecuencias de Radio Nicolaita 1370 de AM y 104.3 de FM, por medio de internet en la dirección electrónica radionicolaita.umich.mx. Para abrir este programa, nada como la poesía. Más en esta ocasión que abordamos el tema desde la perspectiva platónica y sus repercusiones teóricas en nuestros días. Italia nos presenta el poema El Sol, de Manuel Alejandro Santos Bucio, publicado en la antología poética Corre y se va con, de la editorial Taller de Creación Literaria Ramón Martínez Ocaranza. Poiesis. El más romántico y místico pintor, de ojos ciegos fundidos entre enigmas, creando escenas con títeres de nubes, un agricultor de tiempos terrenos. Abrazo caluroso de madre, luz en sus cabellos infinitos, en una aurora roja dentro de mi pecho, quemando mis párpados la ilusión de tu imagen. Poiesis. Agradecemos a Italia. Recuerden, esto es Radio Sofía. Seguimos con una pausa musical. Escucharemos algo de Latin Jazz a cargo de Joan Griffith con la pieza La Belle Vue, que aparece en el disco Samba Nova. Thank you. Ya estamos de regreso con ustedes aquí en Radio Sofía para traerle la sección dedicada al análisis filosófico Polis, en esta ocasión con un artículo aparecido en la revista de filosofía Filosofía Hoy. Se trata del texto ¿Por qué a Platón le repatean tanto los poetas?, cuyo autor es el maestro en filosofía Carlos Javier González Serrano. Polis. ¿Por qué a Platón le repatean tanto los poetas? Pese a lo que uno podría pensar, la poesía no siempre ha sido vista con gusto por los filósofos. Más allá de su belleza y expresividad, la lírica aboga por el uso de principios como la emotividad, las analogías y metáforas en lugar de la claridad, además de otras razones que pusieron en su contra a grandes pensadores de la antigüedad. En un primer vistazo podría resultar llamativo que Platón, todo un filósofo, por definición y etimología amante de la sabiduría, mire con ojos poco amables una de las manifestaciones artísticas más insignes del espíritu humano, la poesía. Sin embargo, si nos adentramos en los diálogos platónicos, comprobaremos que las razones que tenía el fundador de la academia para cargar contra los poetas no se hallan exentas de peso en modo alguno. Una época de transición. Platón vive una época de transición en la que, poco a poco, empieza a consolidarse el texto escrito frente al discurso oral como vehículo apropiado para transmitir diferentes tipos de enseñanzas. Además, nuestro protagonista debía bregar con diferentes gremios que también pujaban por hacerse con el monopolio de la educación de los jóvenes griegos, entre los que se contaban los famosos sofistas y los propios poetas. Frente a los primeros, los sofistas, Platón no duda en asegurar en su diálogo Fedro que quien pretende ser orador no necesita aprender qué es de verdad justo, sino lo que opine la gente, que es la que va a juzgar, no lo que es verdaderamente bueno o hermoso, sino solo lo que lo parece, pues es de las opiniones de donde viene la persuasión y no de la verdad. El más famoso discípulo de Sócrates afirma así que el sofista le interesa, sin más, tener razón con independencia de aquello que diga se corresponda o no con la verdad. Los sofistas aseguran que sin su magisterio nadie sería capaz de administrar ni su casa ni su estado, en Platón República 600 CD. Y de hecho eran numerosas las familias que pagaban altos precios para que estos especialistas retóricos enseñaran a sus jóvenes las argucias propias del lenguaje. Pero Platón es claro al respecto. Los sofistas tan solo interrogan acerca de los argumentos sobre los que alguien cree decir algo cuando en realidad no dice nada. En Platón, Sofista 230 BE. La verdad sin artificios. Pero, ¿qué ocurre en el caso de los poetas? Comencemos por la conclusión a la que Platón llega en La República, en 600 E. Todos los poetas, comenzando por Homero, son imitadores de imágenes de la excelencia y de las otras cosas que crean sin tener nunca acceso a la verdad. Pues, además, si algo hace el poeta es colorear cada una de las técnicas con palabras y frases. En ese mismo diálogo 601A. aunque él mismo no posea ningún tipo de conocimiento certero sobre aquello de lo que habla, ya que no está versado en lo que es, sino en lo que parece. República 601b. Como explica Javier Aguirre en su comentario sobre el diálogo platónico Ion, que ha publicado recientemente la editorial Plaza y Valdés, el destierro de la poesía del Estado aparece como algo exigido por la razón, dado que lo que el Estado necesita es una poesía sometida a él, una poesía que no solo sea agradable, sino que también sea beneficiosa. Una poesía que, a fin de cuentas, se adecue a los dictados de la filosofía, la búsqueda de la verdad sin ningún tipo de artificios. Observamos así que, en la crítica platónica a la poesía de su tiempo, pueden distinguirse dos planos bien diferenciados, uno moral y otro epistemológico, referido al conocimiento. Si es cierto que, tal y como leemos en el Fedro, apartado 247c, hay que tener realmente el valor de decir la verdad, sobre todo cuando se habla de la verdad. Los poetas, al contrario, pretenden embaucarnos con sus palabras que tan agradables suenan al oído. La búsqueda del deleite encierra de este modo toda posibilidad de ahondar en el conocimiento verdadero de la realidad. Como el músico del sitar, el poeta solo se preocupa por agradar a su auditorio. No le interesa en absoluto el bien. En Gorgias 502 BC. Lo vituperable excelso. Por añadidura, Homero y Hesíodo, los poetas frente a los que Platón carga fundamentalmente, nos dan noticia del ser humano cuando queda expuesto a lo peor de sí mismo, a la irracionalidad más acuciante, amor, violencia, arrebatos de pasión, etc. Si el poeta quiere permanecer en la ciudad y no ser expulsado de ella, explique el ateniense, en numerosos fragmentos de La República, 656c, 661c, 801cd, debe adaptar sus principios pedagógicos a las leyes y a los baluartes morales que ejercen de pilares institucionales y políticos de la ciudad. De nada sirve llevar a cabo una loa del carácter emotivo de los hombres y las mujeres, pues este tipo de discursos despiertan en nosotros un sentimiento de imitación, de mímesis, que nos hace sentir como excelso lo que en realidad es vituperable. En definitiva, y en palabras de Javier Aguirre, la nueva poesía platónica es una poesía comprometida con la búsqueda de la verdad y destinada a la transmisión persuasiva de la misma, objetivo que el filósofo logra poniendo en marcha toda la maquinaria del lenguaje al servicio de un nuevo tipo de discurso eficazmente atractivo. De otra manera, corremos el peligro, como avisa el propio Platón en Fedro, apartado 260c, de ser dominados por sofistas y poetas, auténticos maestros de retórica que no saben lo que es el bien ni el mal, que nos hablan sobre lo malo como si fuera bueno y que podrían conducir a la ciudad a la mayor confusión. Aunque podríamos preguntarnos, de la mano de la profesora Rocío Orsi en su obra El saber del error, filosofía y tragedia en Sófocles, ¿es el mundo que el poeta representa, como asegura Platón, un mundo falso o es, por el contrario, un mundo mucho más valioso por sí mismo? Thank you. Polis. Interesante escuchar este análisis sobre la filosofía de Platón en este aspecto en particular. Es tiempo de hacer otra pausa musical aquí en Radio Sofía. Ahora les presentamos a la agrupación moreliana de synth pop Virtual State con el track The Gate, que aparece en el acoplado internacional Cyberpunk Argentina 13 Collection Electromecánico A. We'll be right back. Ahora vamos con algo de actualidad en la filosofía y a manera de reseña les presentamos un extracto de la revista filosófica Hoy, que versa sobre la propuesta teórica de Marcus Gabriel. Ágora. El mundo no existe. Marcus Gabriel se ha convertido en una celebridad en Alemania. A sus 34 años, el profesor de filosofía más joven del país es un tertuliano famoso en radio y televisión, conferenciante de renombre y autor de un bestseller que ha pillado a contrapié hasta su propia editorial. En su obra El mundo no existe, habla de un modo claro y sencillo, herencia según él de Schopenhauer y Wittgenstein, puesto que quien no es capaz de escribir de una manera clara es que no sabe qué quiere decir. Para Gabriel, la no existencia del mundo es una cuestión clara. Tú siempre estás en un sitio, pero nunca en todos los sitios. Hace poco, una chica de 11 años me preguntó eso en una charla. Me dijo, ¿quiere decir que no hay nada más grande que todas las cosas? Eso es, le dije. Algo que también se refleja en la búsqueda del sentido de la vida. Muchos no ven el sentido de la vida porque buscan algo más grande, algo que no puede existir. Ahí está la esperanza. Podremos entenderlo cuando asumamos que no hay un sentido más grande que el que nosotros queremos darle. En contraste de lo que pudiera pensarse, el mensaje de Gabriel es optimista. Él defiende en su nuevo realismo, su sistema, que podemos conocer los hechos tal y como son, que existen verdades evidentes en el mundo y que los seres humanos tenemos la capacidad necesaria para conocerlas todas. Ágora. Y con esta breve introducción al pensamiento de Marcus Gabriel, nos despedimos de ustedes. Disfruten del fin de semana y antes de irnos, les informo que se abrieron los siguientes talleres culturales para que pasen a la brevedad a inscribirse. Filosofía y pintura a cargo de Helen Trottier. Filosofía para niños a cargo de Socorro Madrigal. Filosofía y poesía a cargo de Marcos Edgardo Díaz y Ernesto Hernández Doblás. Seminario de titulación por Isabel Herrera. Cultura mexicana por Citlali Marino. Y griego a cargo del profesor Pascual de Alba. Sigan sintonizando Radio Nicolaita. Hasta la próxima. Radio Sofía. Lugar de tus pensamientos.